Módulo 1. Caldera elemental. Si bien se puede considerar los generadores de vapor de agua, calderas, un recipiente a presión, como todos aquellos recipientes que contienen líquidos o gases por encima de la presión atmosférica, la gran diferencia lo hace que si bien las calderas están sometidas a los esfuerzos de la presión, están sometidas también a muy altas temperaturas del lado de la combustión. Pero las paredes metálicas no deben pasar por lo general de unos 300 a 350 grados centígrados, salvo ciertas partes como los sobrecalentadores de vapor con metales especiales. Dado que el metal, un acero de bajo contenido de carbono, no soporta temperaturas más altas. La función para evitar estas altas temperaturas en el metal la cumple el agua que absorbe el calor del lado contrario a la alta temperatura de combustión o circulación de gases calientes. Es el agua sometida a la presión correspondiente a la temperatura del vapor saturado, lo que significa que el enfriamiento del metal es de suma importancia y, por lo tanto, la circulación interna del agua es o más importante que la propia capacidad del recipiente de resistir la presión, ya que si la circulación del agua por alguna razón se corta, la caldera se destruye por recalentamiento, se quema. De todas maneras, el concepto de la caldera es un recipiente a presión y su esfuerzo está limitado por el diseño, material, forma y espesor que deben soportar grandes fuerzas, muchas veces de cientos de toneladas. Esta presión máxima permitida está supeditada al control del operador sobre la combustión o por el sistema de presóstatos que controlan el sistema eléctrico que controla la combustión. Si todos estos fallan, siendo el último límite la apertura de las válvulas de seguridad para caldera, que no es lo mismo que las válvulas de alivio de los recipientes a presión, porque su función es tal que deben abrir y descargar todo el vapor sin que la presión siga subiendo por encima del 6% o el 10% según las normas europeas de la presión de diseño. En cuanto a la circulación interna del agua de caldera, esta puede ser afectada por muchas razones que veremos en los módulos correspondientes. Del conocimiento que tengamos sobre la presión, la temperatura y el comportamiento de acuerdo al origen de las aguas, podremos tener mayor seguridad en el manejo de las calderas de vapor.